Ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero. Hola, buenas tardes, abejas. Bienvenida a nuestra colmena un día más. Con nosotras hoy tenemos a la abeja del micro amarillo. Hola, hola, hola. Buenas tardes. A la abejita del micro naranja. Buenas tardes. A la abeja del micro morado. Hola, buenas tardes. Y a la abeja del micro rojo. Buenas tardes. Y servidora, la del micro rosa. Por supuesto, no se me puede olvidar la abeja más importante, nuestra abeja del micro gris. Muy buenas tardes. Bueno, en este programa vamos a hablar del mito de la víctima. Nosotras las víctimas sufrimos no solo por el maltrato de nuestras exparejas, sino que somos puestas en el punto de mira continuamente, durante y después de la relación. Somos brujas, agresivas, mentirosas, ingenuas, tontas, sumisas y un sinfín de adjetivos más que estamos cansadas de oír. Me atrevería a afirmar que no hay una sola mujer víctima que no se haya visto cuestionada por un tercero acerca de su situación y sus decisiones. Sufrir violencia de género trae consecuencias graves, y muchas veces de por vida, de las que hablaremos más adelante, y que es importante conocer antes de juzgar a nadie. Y además que ya hemos hablado de muchas de ellas en anteriores programas que podéis encontrar en la Onda CC. También es importante saber y remarcar que cada persona, su situación y su vivencia son únicas. Solita me voy a morir. Cuando camino solo respiro, percibo conmigo valientes mis pies. Persigo conmigo valiente mis pies. En este mundo no entiendo la guerra, la guerra de adentro de mí o de ti. Llega la noche, apago la luz y en la oscuridad Sigo soñando con despertar, con despertar. Sigo soñando con despertar, con despertar. Yo seré una. Natalia lleva 2 años viviendo con su pareja. Ya no recuerda por qué. Que la llevó a vivir bajo el mismo techo con una persona que la denigra, la insulta, la ningunea y la maneja a su antojo, como si fuera un trapo. Ella que siempre había sido una mujer abierta de mente, independiente, alguien que nunca nadie pensó le podría estar ocurriendo aquello. Nunca le había puesto una mano encima, pero eso ya sería la huella física de todo el maltrato que recibía. Abrazada a su amiga, lloraba y lloraba mientras le contaba su pena. Habían decidido hablarlo con alguien. Esperaba que pudiera entenderla sin ver en su cara un ojo morado. Esperaba que su relato no fuera juzgado ni dudado de ella. Siempre era su miedo porque no confiaba en que nadie la pudiera ayudar. Y ella tenía miedo. Miedo a todo lo que él significaba, miedo a que nadie más la quisiera después de él si le dejaba, como siempre le decía. Ya no puedo más, Alba. ¿Cómo me mira? ¿Cómo me toca? Con esa superioridad, con ese desprecio, siempre tengo que darle la razón en todo. No hay forma de opinar en nada para mí. Todo es él y por él. Y para él, me manipula, juega con mis sentimientos, pero al final lo acaba dando la vuelta, y parezco yo la culpable. Arrodillada, pidiendo perdón, y él llenando sus pulmones de aire con el triunfo en su cara, ¿cómo he podido llegar a esto? ¿Pero qué es lo que ha pasado de repente para que estés así? No, de repente no. Lleva pasando mucho tiempo, pero he aguantado y aguantado y sigo aguantando. Cada día es una tortura. Llega a casa y todo está mal. Si no es la casa, es la comida. Y si le contestas, ya me explica él con todo el sarcasmo, mala baba y reproches, casi riéndose de mí, cómo se hacen las cosas correctamente. Y si no, pues te ignora machacándome. Con su silencio, que nunca sé por qué es. O se va de casa de repente mirándome a los ojos y alzando su dedo, amenazante, diciéndome, así no, Natalia, así no. He dejado de ir con mis amigos o casi con la familia porque nadie tenga que aguantar sus chulerías e impertinencias. Ya lo soporto yo. Siempre me digo, hoy es el último día. Pero después llega con sus zalamerías, sus cariños y me aguanto otra vez. Y al día siguiente de nuevo me machaca. Hasta por una simple noticia en la televisión. He aprendido a ver, callar y a sentir. Tengo miedo de que llegue a casa. De trabajar, oigo la puerta y mi estómago se encoge. Nunca sé cómo va a llegar. Si sonríe y me abrazo, respiro. Si entra en casa con un portazo, ya sé que no viene con nada bueno. Y cada día son más esos días. ¿Pero qué me estás contando? No puedes seguir así. Así tú siempre has sido una mujer valiente. Tienes que salir de esa casa, recuperar tu vida. No puedo, tengo miedo, mucho miedo. ¿Y si me pega? Yo no quiero ser una de esas mujeres maltratadas, Alba. Amiga, respira, piensa, ya eres una mujer maltratada. Las dos amigas se abrazaron, cada una sumida en sus pensamientos. ¿Cómo vivirían con eso en su corazón? ¿De dónde sacarían fuerzas para salir de ahí y poder empezar de nuevo a vivir? Descubrí Yo sé de uno. ¡Ey, Paco! ¿Qué tal? ¿Llevas mucho esperando? La parienta, hijo que se pone de pesada con las historias de la casa. Uf, a veces es mejor dejarlas y que ellas se apañen con sus trapos y sus fregonas. Si no estás así, no te la lían. ¡Ay, Matías! Siempre vienes igual. La vía ya ni se queja. Le va a dar lo mismo. Anda, mira quién está ahí sentada. ¿No es la muchacha que esta que ha venido de nuevo al barrio? Creo que se llama Lidia y antes vivía por la calle del mercado con sus padres. Sí, ya sé. Me han dicho que vive sola y que tiene 35 años. Será una amargada o de esas livianas. Tú ya sabes. Ya te digo, a esa edad y soltera y sin hijos, no habrá nadie que la aguante. Nadie querrá acercarse a ella, ni perrito que ladre. Que la ladre. Lidia, que sentía las miradas y escuchaba los cuchicheos, sonreía para sus adentros. La vacía y desgraciada vida de esos dos señores, desde luego que más bien le importaba muy poco, aunque no dejaba de pensar en cómo los estereotipos siguen inventando vidas ajenas, poniendo en ellas falsas verdades. Bueno, chicas, y después de estas pequeñas historias, nuestra abejita del micro naranja viene a contarnos las noticias de hoy. Bueno, madre mía, yo cada día me gusta más la música que tenemos en esta sección. Yo contaros que hemos estado bailando en el estudio aquí, zumbando. Es muy divertida nuestra música. Bueno. Traigo un tema muy serio, ¿no? Y además que fue, yo creo que caló muchísimo, ¿no? Yo creo que casi tanto como las niñas de Alcácer, ¿no? El asunto aquel, que es el suceso de la manada, la violación de la manada a una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín del 2016, el 7 de julio, la madrugada del 7 de julio de 2016. Allí en Pamplona, un grupo de 5 hombres violó a una joven de 18 años en un portal en el centro de la capital navarra y a su vez fueron denunciados por la víctima. El caso se llamó de la manada, yo creo que es que lo conocen todo el mundo, ¿no? Esta historia, porque tenían un grupo de WhatsApp los agresores donde ellos mismos se llamaban a sí mismos la manada y de hecho días anteriores en ese mismo grupo pues hablaban de que iban a hacer esto mismo a una chica en Pamplona, o sea que era un anuncio, ¿no? Una crónica de una muerte anunciada. Entonces el caso se dirimió a lo largo de 11 sesiones de vista oral, fue muy seguido por la opinión pública, porque una de las estrategias precisamente de la defensa fue atacar y denunciar la actitud de la víctima días después de la violación mediante la aportación de una investigación hecha en las redes sociales por un detective. Un informe que luego más tarde fue retirado. Y bueno, pues traíamos aquí esta noticia, ¿no? Porque a este programa, porque precisamente, pues hablando de este mito, ¿no? De estos estereotipos y prejuicios y juicios que rodean a ser víctima de violencia de género, ¿no? Pues el tremendo daño que llegan a causar, ¿no? Y traíamos esta noticia porque nos parecía, ¿no? Cuando preparábamos el programa, nos parecía que era muy significativa, ¿no? Súper conocida por todo el mundo y que yo creo que de alguna manera es verdad que marcó un antes y un después en muchas cuestiones, ¿no? Como de repente darnos cuenta a las mujeres de cómo la justicia de repente llamaba abuso a una violación, ¿no? Algo que llamativamente cualquier mujer reconocería como que ha sido violada, ¿no? Y sin embargo, los jueces determinaban que era abuso y claro, no salíamos de nuestro asombro, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que muchas veces hablamos de cómo la sociedad, bueno, pues es un reflejo, lo que ocurre en los juzgados es un reflejo de la sociedad, pero también es verdad que muchas veces lo que ocurre en los juzgados también tiene, ¿no?, calado en la sociedad, y este yo creo que fue uno de esos casos. Según la fiscalía en aquel entonces, la declaración de la víctima, dice textualmente, cumple todos los requisitos para darle absoluta y total credibilidad. Y sin embargo, la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes, ¿no? Bueno, pues recordemos, ¿no?, todo lo que pasó. Entonces, bueno, traía justamente, esta es, ¿no?, otra de las razones por las que traerá debate, ¿no?, esta noticia, porque, bueno, cuando una serie de expertos están dando credibilidad a la palabra de una persona, en este caso una mujer que ha sufrido una violación, bueno, pues incluso se les llega a poner en duda, ¿no? Y ese fue motivo de crítica, ¿no? Y también de, bueno, sobre todo de ponerse en duda, ¿no? Y además dice, además de que los testigos que la atendieron aquella noche declararon haberlo encontrado en estado de shock. Que eso es algo que no se puede falsear, ¿no? Es decir, todo el rato se estaba poniendo el foco en que ella podría estar mintiendo, en que ella era la que tenía que demostrar que aquello había sucedido y de la forma que ella había sucedido, ¿no? Entonces, había incluso testigos, había profesionales que lo atestiguaban y aún así, ¿no?, era un constante ponerle en duda a ella su palabra y todo, los hechos. Entonces, según la defensa de los agresores, pues hubo cambio entre las declaraciones iniciales de la víctima y las que luego se dieron en el caso. Que esto también es una cuestión que es falta de conocimiento, ¿no? Porque si tú sabes las declaraciones que puedes dar en estado de shock, pues son las que puedes, ¿no? O sea, recién ocurre un trauma, el relato de un trauma es tremendamente desilvanado, desordenado, bueno, está lleno de, ¿no?, de un montón de sensibilidades que se cruzan, ¿no? Entonces, bueno, aún así, pues todo es un sospechar de ella, ¿no? Y según la defensa de los agresores, hubo cambios, ¿no? Entonces, entre las declaraciones iniciales, la que dio luego en el caso, cosa que el abogado defensor de la manada señaló y además acusó a las autoridades de favorecer una versión sesgada favorable a la denunciante. Es decir, que incluso se utilizó, ¿no?, como el típico argumento de es que es a ellas a las que se protege, ¿no? Es que ella dice que me ha hecho no sé qué y ya, mira, ves, ya la están creyendo, ¿no? Y ya como, mira, las autoridades ahora están apoyando esto, ¿no? Porque al final siempre se le da la razón a ellas, ¿no? Sin estar viendo absolutamente toda la aportación documental que hubo en el caso, ¿no? Más que entrar en, bueno, podríamos entrar en todo el tema, ¿no?, de la diferencia entre abuso y violación y tal, pero bueno, como lo traíamos hoy por este asunto, ¿no?, de este estereotipo de la víctima y de esta idea que se tiene, ¿no?, de que, claro, como lo que se divulgó, lo que ella mostraba en redes sociales era la normalidad de una chica de 18 años, pues que va a hacer una chica de 18 años, pues mostrarse normal, ¿no?, ante sus amigas, ante sus amigos y querer seguir con su vida, que dudo mucho que pudiera, francamente, pero otra cosa es la imagen que quieras dar a los demás, que es muy lícito, ¿no?, por tu parte, pues mostrar tu imagen. Y esto fue criticado, entonces, por sí, eso sí. Lo traíamos aquí. Sí, sí, además es muy diferente lo que puede pasar en un juicio, porque ahí hay unos jueces que juzgan una serie de hechos, pero luego el juicio que esta chica tuvo de cara a la sociedad fue totalmente diferente desde el minuto cero. Ella fue la que iba, ¿por qué te vas con ellos tú sola, chica, con 5 chicos? ¿Por qué accedes a meterte en un portal con ellos? ¿Por qué empiezas a tocarte con ellos? Y la parte de ellos nadie la cuestiona. Entonces siempre estamos en esa. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué entraste? ¿Por qué empezaste a besar? ¿Por qué empezaste a jugar? Porque ibas sola. Sí, claro. Y te fuiste con 5 chicos tú sola, ¿por qué? O sea, algo irías buscando. Sí. Esa frase de algo buscas, ¿sabes? O sea, es... Además, justo quería poner el foco en eso, en el que no solamente era el... O sea, la parte acusada, la que ponía el foco en la víctima y la que decía tal, sino que fue realmente una campaña en redes sociales y una persecución pública que yo estoy segura que tuvo que dejar unas secuelas en la víctima increíbles, y todo por lo que tú dices, por querer hacer una vida normal, por haber pasado un trauma y querer pasar página. Pero claro, después si no denuncia, también viene la repercusión de por qué no has denunciado. O sea, siempre hay la sensación de que hagas lo que hagas siempre vas a hacer algo mal, y siempre hagas lo que hagas lo has hecho mal. Y entonces sí que es un ejemplo muy claro y muy bueno de que siempre estamos puestos en el punto de mira. Y que... Estamos hablando de un caso del 2016, pero la gran pregunta es, estamos en el 2024, ¿ha habido algún cambio? Esa es la gran pregunta. ¿En la justicia será que ha cambiado algo? Porque violaciones hay muchísimo. Pero las víctimas, ¿qué pasa? ¿Denuncian o no denuncian? Después de ver este caso, a lo mejor no denuncian por miedo a, que seguro que habrá pasado muchísimo, y echa para atrás a muchas mujeres, ¿no? Para que no te apunten con el dedo y para que no te minimicen, como siempre lo han hecho. ¿Pero ha cambiado algo en la justicia en este caso? Bueno, pues yo aquí traería el caso Rejón, fíjate. Eso es, yo iba justo a decir eso. Que al final yo creo que dentro de la sociedad está súper normalizado que en cuanto hay una acusación de un tema de abusos, de acoso, de cualquier agravio hacia la mujer en general, la víctima siempre termina siendo cuestionada, siempre, porque no solamente el caso de Rejón, que también se ha dado esa circunstancia, ¿no? Pues que en cuanto han salido las acusaciones, la víctima primera y las víctimas siguientes han sido totalmente cuestionadas todo el rato en redes y bueno. Pero es que Michelle Pericot, el caso de esta mujer es claramente, o sea, una cosa horrible que le ha pasado a esta mujer, y que desde el principio, desde el minuto uno, pues lo que se escuchaba en la calle era, pero cómo no se iba a enterar, pero cómo no sé qué. Entonces, cuestionamientos siempre hacia las víctimas, siempre. Sí. Pero luego piden que las víctimas de violencia de género hablemos y salgamos del maltrato, y dices, ¿para qué? ¿Perdona? ¿Para salir claro. ahí y que me pongan fina? Que a que tenemos ¿para miedo, que no me crean? A que tenemos miedo si la justicia y las leyes siempre están a nuestro favor, que al revés, que estamos en un país, como dicen, matriarcado. En un matriarcado, exactamente, que somos otras las reinas del mundo, sí. Que podemos con todo y que todo siempre nos da la razón. Y hay una cosa también, lo ve mucho con el estatus social, ¿no? De, solo pasa, por ejemplo, en personas que no tienen estudios o que, ¿no? Que las personas que tienen una gran profesión, o sea, un cantante millonario, como por ejemplo... Pabadi. Ahí está, que en su mansión ha hecho barbaridades y años y años ha estado y no ha entrado en la cárcel hasta ahora, que han descubierto muchas cosas. Incluso muchos cantantes raperos como Residente lo decían en sus canciones y aún así nadie los escuchaba. Y muchos cantantes... Residente, Eminem y muchísimos más cantantes. Sí, Claro, pero esto pasa en todos lados. Sí. Da igual el estatus social... pasa en cualquier sitio y siempre hay que pedir ayuda. Pero realmente lo que tú decías de ¿ha cambiado algo? Luego hilándolo con lo del caso Rejón, ¿vosotras creéis que le va a pasar algo a este señor? Hoy creo que tenía que acudir a testificar, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ya veremos. Sigue todavía. Ojalá que sí, pero yo hoy en día ya no sé qué esperar, la verdad, no te voy a mentir. De todas formas, yo de este caso de Rejón sí que rescataría que pues la labor que está haciendo Cristina Fallarás, abriendo un canal de comunicación donde las víctimas puedan incluso simplemente dejar el testimonio. Recoger el testimonio de lo que les ha pasado de forma anónima, porque es lo que estábamos diciendo, si tenemos miedo a ser doblemente víctimas, pues hay veces que de alguna manera hay que intentar... no sé, dejarlo en algún sitio recogido. Claro. Sí. Sí. Justamente además para eso estamos aquí, ¿no? Para elaborar narrativa y hacer nuestra historia. Sí, yo creo que lo que suele pasar también muchas veces es que si denuncias te cuestionan y si no denuncias también. Una de las cuestiones, cuando nos dan las noticias desgraciadas del asesinato de alguna mujer, lo primero que nos dicen es, ¿había denunciado o no había denunciado? Como no denunciar es una forma de culpabilizar a la víctima de lo que le ha pasado. De claro, es que cómo no le va a pasar si tenía todas las herramientas y no denunció. Y es que no nos damos cuenta de eso, de que... Y es que aparte es que es muy curioso porque cuando no denuncia no es... Ostras, no has denunciado y mira lo que te ha hecho. No es, no has denunciado y mira, porque ahora como no has denunciado, seguro que le va a hacer eso a más personas, como que encima te echan la culpa a ti y tú eres culpable de lo que haga esa persona a partir de tú haberte deshacido, deshecho, de ese maltrato. O sea, es que tiene tela. O cuestionar por qué no se denunció en el momento en que sucedió. Eso, es, eso pasa, eso siempre. Yo, o sea, los, y sobre todo de personas mayores, mujeres y hombres que lo ven de otra manera. Y yo la pregunta de es, y ahora después de 10 años, yo no, ahora, ¿y por qué lo dice ahora? Es que no entiendo por qué lo dice ahora, porque anda que no ha tenido tiempo de decirlo. Pues justamente además es muy habitual y eso los abogados que suelen llevar estos casos lo dicen siempre, sobre todo en el maltrato emocional es muy habitual que pasen por lo menos 5 o 10 años hasta que la víctima es capaz de hilvanar una historia y narrar lo que ha sucedido y hacerse consciente. O sea que sí. Sí, pero con la víctima de la manada, creo que empezó a subir fotos en sus redes sociales y todo el rato recibía críticas, ¿no? Creo recordar. Y era impresionante. Pero ella no se echó para atrás. Digo, ¿por qué voy a dejar de ser quien soy? Claro. De vivir. Porque, es que es algo tan básico como ¿por qué voy a dejar de vivir? Claro. Y además esto enlaza mucho justamente con el programa que tuvimos el mes pasado, ¿no? Justamente de lo difícil que son los procesos de reconstrucción después de la violencia, ¿no? Y justamente una de las cosas, querida sociedad, tenemos algo que deciros, una de las cosas que nos dificulta mucho la reconstrucción después de un proceso de violencia precisamente es encontrarnos con este tipo de juicios, ¿no? Y de estereotipos, ¿no? Y luego él tienes que ser buena, y tienes que ser calladita y tener pinta de víctima, ¿no? Víctima de violencia de género, claro, porque ¿qué pinta tiene otro tipo de víctima? ¿No? Claro. O sea, tienes que defenderte, pero no mucho, porque si no eres mala. Pero tampoco puedes ser cruel, tienes que defenderte porque si no eres tonta. O sea, es que yo creo que es la disyuntiva a la que estamos siempre las mujeres. Sí, pero si tú le has contestado al bofetón, por ejemplo, o al grito, o lo que sea, o le pones una demanda porque te está arruinando, entonces tú eres la mala. Exactamente, por eso tienes que defenderte, pero no eres víctima, porque mira que te estás defendiendo. Sí. Entonces, claro, veamos. Y también me llama mucho la atención, sobre todo en los casos de violencia psicológica, que la primera pregunta que te hacen, o por lo menos yo en mi experiencia me pasó, de yo decir, oye, mira, pues he conseguido hilar mi historia, sé que he sido víctima de violencia de género, y contarle que me dijeran, pero a ti no te ha pegado. Si no te ha pegado no es violencia de género. Pero claro, si discusiones tiene todo el mundo, eso no es violencia. Señora, por favor. O sea, es un poco de... Claro. Y claro, tú te encuentras con esas contestaciones y es que te hace a ti misma volver a plantearte toda la historia que te ha costado muchísimo. Entonces es un problema muy grave. Y aunque pase el tiempo, ¿no te lo sigues preguntando? Por supuesto. Pero es que además es más, o sea, es que las órdenes de protección, por ejemplo, en los juzgados solo se dan en caso de violencia física y de riesgo de muerte. De riesgo de muerte que además sea evidente, claro, porque no claro, de riesgo de muerte mucho. Pero una orden de alejamiento debería de ser automática en el momento en el que hay violencia de cualquier tipo, incluso emocional, porque la distancia es necesaria para sanar las heridas psicológicas, porque el miedo sigue ahí, ¿no? El miedo está latente. Hablábamos antes del trauma. El trauma produce problemas psicológicos. Hay una cosa que se llama trastorno de estrés postraumático y que eso del estado de shock y demás, si se sigue manteniendo el trauma y el estímulo de ese trauma, tú no sales de ese estado de shock. Tú siempre vas a tener un bloqueo emocional o un bloqueo a determinados recuerdos. Si no te dejan sanar, tú no vas a poder sanar, y si no sanas no vas a poder reincorporarte a la sociedad de forma efectiva, por así decirlo. Ser madre, trabajar, tener tus responsabilidades. O sea, es que realmente hay personas que a lo mejor han pasado por una hecho de violencia de género y a lo mejor están en una depresión, y si tú no dejas sanar a esa persona, va a ser una persona que va a tener una depresión crónica. y a la que no se le dan recursos para psicóloga, o si te dan recursos para psicóloga es para verla una vez al mes durante, no sé cuánto es, un año, dos años, y luego ya estás bien, ya tienes que estar bien y seguir con tu vida, sí, e incorpórate al trabajo, ten tus responsabilidades, cumple con las expectativas de todo el mundo, pórtate bien, pero tampoco demasiado porque has sido víctima de violencia de género, y si quieres seguir diciéndolo, tienes que seguir siendo víctima de violencia de género y tienes que seguir estando triste. Es que es una cosita... Claro, y con la violencia psicológica ha habido muchos casos también de, con el tema de la ansiedad, ¿no? Y los ataques de pánico. ¿Qué te lleva a hacer esto? El suicidio. Uh-huh. El suicidio que, claro, muchas mujeres han tenido la intención de suicidarse y, claro, llego a la justicia, llego a contarlo, a denunciarlo, pero ¿cómo lo voy a contar? Pero he tenido... Han tenido muchas mujeres seguro las agallas de hacerlo y, claro, ¿cómo lo cuento? Pero por ese machaque mental que te están haciendo. Y el suicidio es que seguro que ha habido muchos casos. Es que yo no sé si alguna víctima de violencia de género psicológico ha llegado a ir a una comisaría a poner una denuncia. Porque ahí sí que no tienes nada... Claro. Hombre, es que si tienes el ejemplo, si tienes, volviendo al ejemplo de la manada, si tienes todas las pruebas del mundo, si tienes testigos y aún así te cuestionan, por eso, imagínate una violencia psicológica que es todo lo que habéis hablado y lo que está en tu cabeza que te ha creado esa persona. Pero es que además el maltratador se encarga perfectamente de sembrar un campo de gente que no piense en ningún momento, claro, lo que está pasando de verdad. Y aparte de eso, lo que decía antes el micrófono naranja, sobre que debería haber órdenes de alejamiento también en casos de violencia psicológica, tiene todo el sentido del mundo, porque además los maltratadores suelen hacer el hovering, que se llama, que es al tiempo quieren recuperar ese poder que tenían sobre la víctima y vuelven. Suele ser además cuando le empiezan a ver que se ha reconstruido y que empieza a ver que empieza a estar bien. Sí. Ahí es cuando dice, uy, no está triste, no está mal, no la he destrozado lo suficiente, voy a volver a ver qué puedo hacer. Sí. Claro, la necesidad de control y de dominio sobre ella. Así que solamente nos falta, pues eso, que nos pongan verdes por querer estar bien, ¿no? Sociedad, ¿qué quieres? Dime tú. Cuéntanos, por favor, que nos hagan un protocolo. ¿Quieres que esté bien? ¿Quieres que esté mal? Pero si estoy mal, no demasiado. Necesitamos un protocolo de actuación. Que nos lo hagan la sociedad cuando pasan estas cosas, a que nos hagan un protocolo de pasos a seguir. Como si fuéramos una recortable, ¿no? Claro. Sí. Los lunes de 10:30 a 12:30, mira, como lo de la piña del Mercadona, por de 10:30 a 12:30. Puedes llorar un ratito. Un ratito. Pero que no se te escuche mucho. No. Tampoco que películas, te escuche la películas que sean todas tristes. Sí. De pañuelo fácil. Justo. Y, ¿sabes? Reírte en alto. Con mesura, ¿eh? Con mesura. No. Solo bueno, claro. En casa y con tu madre. Y con tus niñas, porque claro, esa es otra. Pero claro, lo tenía aquí apuntado de que lo habíamos hablado en la reunión y demás. Lo voy a leer tal cual, porque me parece que está muy bien redactado. Si tan mal está y toma pastillas, mejor estará sus hijos, sí, con su padre, ¿no? Porque claro, como ella ha sido víctima de violencia de género y está muy mal mentalmente, porque mira cómo está, porque no para de quejarse, porque mira qué daño le han hecho, pues entonces los niños cómo van a estar con ella, porque es una inestable mentalmente. Mejor que se vayan con el maltratado. Entonces, una cosita ahí que siempre está... Es cuestionar continuamente. Sí. Por todo. Sí. Porque es contagioso, ¿no? Sí, la depresión es completamente contagiosa. Si tose al lado tuyo una persona con depresión, te la pega siempre. Ay, sí, sí. Bueno, pues pasamos a ver qué nos cuenta Selena Gómez. ¿O no? Sí. Sí. Venga, por Selena. Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sanó. De una vez por todas, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a ti. me tengo a mí. No es para que piense que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide. Que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mar, es cuando pensaré en regresar. Te has sobreentendido lo que siento. Ya no estás, qué bueno es el tiempo. Estoy curada de ti, te dije ya. Ya no te siento aquí, no te siento ya. Nunca supiste, no me supiste valorar. Y de una vez por todas, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. Pero ahora sé que echas a ti bala. Bueno, y ahora tenemos nuestro micrófono, nuestra abejita del micrófono morado, que nos va a hablar un poquito de cultura violeta. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy traigo una canción de Ricardo Arjona, un cantante, un compositor de Guatemala. Y les voy a leer un poco la canción, Ayúdame, Freo. Bueno, la canción empieza así, ¿no? Con buenas tardes, doctor. Buenas tardes, adelante. Si en el sofá, por favor, ponte cómodo, recuéstate. Sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos, con confianza, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ahí él empieza a cantar. Empieza a cantar, o sea, cuenta, ¿no?, de la mujer que tiene en su subconsciente, que es lo que le ha enseñado su madre, por así decirlo. Claro, les leo un poquito para que lo entiendan mejor. Ella pisa cada uno de mis pasos, bebe el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó mamá y está jodiendo mi psicología. Ayúdame, Freya. Qué chungo. Bueno, ¿sí? Necesito a Freud, sí, sí. Pero claro, en realidad está enamorado, pero en realidad es como que... Es una idealización de su madre. Ajá. Pero encima le pide ayuda a Freud. Que Freud, no sé si sabéis, que era un señoro... Hombre. Cuestionable. Muy cuestionable. Ahí lo dice todo, ¿no? Sí, sí, sí. Dejémoslo que era un señor cuestionable. Y luego dice, ¿será, doctor, que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura? ¿Que mis complejos aún no rascan su costura? ¿O será que la mujer que me construyó mamá es muy grande de estatura? Y sigue, ¿será, doctor, que pido mucho o me conformo con poco? ¿Que sigo cuerdo o estoy totalmente loco? ¿O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rotos siempre es ella. La de a veras, la que me cuida, la que me entibia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma de en mi cabeza. ¡Vamos, el cubo de la basura! O sea, totalmente. Prox, ahí. Ay, claro, no. Es como que ha reconstruido, ¿no? La como decir, la mujer perfecta, pero en realidad es el vivo reflejo de, total, de su madre. Es como que mucha gente, yo he escuchado muchos comentarios en la calle que dice que, por ejemplo, a mis hijos, me ha pasado conmigo misma, de decirle, tienes que cuidar mucho a mamá, tienes que cuidar mucho a mamá, hay que cuidarla, siempre hay que estar con mamá. Pero porque son chicos. Entonces, claro, ahí está. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la sociedad? O sea... Hello. Total. Bueno, sigo con la... Sí, sigamos con la canción. Sí, porque es larguita. Apasionante. Luego dice, me la construyeron puritana e inteligente, buena para la cocina y muy decente, tan irreal que existiría en mi mente y nada más. Pero insisto en compararla con ella. Ayúdame, Freud. Bueno, pues porque no hay emoticonos aquí para poner, sino hay uno verde en el WhatsApp. Echamos un poquito de fondo. Y aquí ya entra un poco el lado machista. Si usa la falda muy corta, habrá un problema, pues la chica en mi cabeza es de otro esquema. Si se le ocurre una idea, habrá que ver qué dice ella. Y se siente como la mierda. Ayúdame, Freud. Madre mía. Y así salen canciones. Así se transmite cultura, chicos. Lo que hablábamos del mito del romanticismo, ¿no? Que hay mucha... mira, muchas mira. Canciones escucha, románticas. Escucha. Escuchamos un poquito, sí. Ella es dueña de mi pasado y mi presente. De todos modos, podría cantar mejor, ¿no? Perdón. Sin una voz. Mi ansiedad. Se puede hablar, ¿no? Ayúdame, Freud. Te digo que ha hecho posta esta canción para transmitir lo, su... O sea, quiero decir, ¿lo ha hecho, lo ha hecho de verdad o lo ha hecho como crítica. Para crítica? Es que me parece, o sea, quiero decir, me parece... Muy descarado. ¿Este chico cuántos años tiene? Mucho. No, lleva muchos años en la música. Lleva de los 13 años, la verdad que es una eminencia. No, yo digo ahora cuántos años tiene ahora mismo. Vamos, ahora te lo miro también. Es que necesita ayuda de Freud... Y del diablo también. Que se vaya con Freud. Que seguro que son muy amigos. Es de los hombres. Freud y él se van a llevar muy bien. Son de los que tienen la mentalidad. Dice, he hecho mal con mi familia, con mi pareja, he dejado a mi pareja, a mi hijo. Pero luego es el hombre arrepentido. De ahí sale el romanticismo, de entre comillas, ¿no? De los hombres. Eso es romántico. Ah, esto es como lo que os conté, la peli aquella. Esa que era de Coppola, que era muy rara. Ay, ¿cómo se llamaba? Peggy Sue se casó. Ah, ya. ¿Os acordáis que hablamos de...? Es eso, ¿eh? ¿Sí? Que, claro, era un canalla y un sinvergüenza, vamos, horrible. Claro. Pero ella le perdona al final porque, claro, vamos a ver, es un hombre, ¿qué va a hacer el porque pobrecito? Porque ahí está la parte romántica, es lo que envuelve a, supuestamente, claro, a las mujeres, ¿no? Sí, claro. Así, que... así como lo ven ellos. Pero sigo un poquito, que está interesante lo demás. Sí, sí. Dice, será doctor, el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura, que mis complejos aún no rascan su costura, o será que la mujer que me construyó mamá es muy grande de estatura, bueno, esta es la de estribillo, y luego dice, y la que paga los platos rotos siempre es ella, la de a veras, la que me cuida, la que me entibia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. Bueno, hay una cuestión, claro, sin conocer al cantante, yo no lo conozco, no conozco su obra y habría que meterlo, pero da la sensación de que lo que viene a decir es que la culpa de cómo se comporta mal con su pareja es de la madre. Sí, sí, total. Sí, sí, exacto. Las madres tenemos la culpa de todo, conclusión. Sí, sí, o sea, en definitiva la mujer, ¿no? Sí, sí, la madre ya como mujer, mito, ¿no? Es todo, no, como sea, arquetipo, ¿no? De mujer. Sí, sí. A mí me ha dejado esta canción muy tocada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la he descubierto hoy. Es que la culpa, como se ha dicho recientemente, es del patriarcado. Claro, sí, sí. Claro. Entre comillas, ¿no? Claro, sí. Pero ¿por qué culpa a la mamá? A la madre, porque desde fuera, ¿no? La familia, el padre, claro, es el que trabaja, está ellos, fuera de pobrecitos, casa. Ellos no tienen el control de lo que sucede en la psiquis de sus hijos, claro, de ellos mismos. Exacto, ahí está. Eso es de lo que habla, claro. Claro, exactamente. Claro, claro, de que en el fondo somos las dominadoras y las... ¿no? Las creadoras y esa de culpa todo. Tiene, la culpa emocional tiene que tener la madre, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego la mujer, al final la mujer. Claro. Y lo último, ¿será doctor que esto me pasa solo a mí o a todo el mundo? Y el doctor me contestó, no hay quien se salve de este asunto. O sea, que nadie se puede salvar. Vamos a buscar su cuenta de Instagram y le vamos a dejar el teléfono de una psicóloga que conocemos estupenda. Pobrecitos, pobrecitos. Ay, Dios mío. Pobrecitos, si es que no os dais cuenta lo que todo lo que sufre, por eso se ha tenido que ir a ver al doctor. Que los hombres son las verdaderas víctimas, los señores. Realmente. Por eso se ha tenido que ir a ver a Freud. Sí. Pobres hombres lo que sufren. Las mujeres somos malas. Sí, malas. Bueno, y la parte sin gafas, tenemos una canción de Romeo Santos, que también es el rey de la bachata. Espera, que falta. Ay. Perdón, es que... El scratch. Es que le gusta mucho. Los efectos. El micrófono gris le encantan los efectos especiales. Sí. Bueno, y la siguiente canción tenemos a Romeo Santos, el rey de la bachata, y luego Paquita, la del barrio. ¡Bachata! ¡Me gusta! Que estoy aprendiendo a bailar bachata. Pues aquí han hecho un duelo en un programa que se llama Sábado Gigante, un programa chileno que se ha triunfado en toda Latinoamérica. Y no sé si lo podemos escuchar completito, que son unos 3 minutos o algo así. Que la verdad que es muy interesante escuchar. Sí, sí. Le gana por goleada. Ya os adelanto. Sí, como no podía ser de otra manera. Voy a coger el atrevimiento. Ya, a ver. Disculpa la molestia, pero tengo que expresarme. Esta amistad me agrada, me exijo un poco más. Siempre he sido sincero y hablo lo que pienso. Muere el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Y es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Esta es buena, ¿eh? Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Ya, se ha quedado corto ahí. No. Es que se contestan el uno al otro. Claro. Una batalla. Renuncio a tu abandono en este mundo, quedo solo sin tu amor. Qué bonita es la bachata, si es que. Apunta, pero no dispares. No me desampares. Lloro porque soy el culpable. Ahí va. Lloro porque soy el culpable. Víctima. Pero qué estúpido fuiste. Resultaste poco hombre. Mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Ole, ole, ole. No, espérate. Ya lo sabe. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy. Tenemos a contacto, le está bailando a ¿cómo se llama? Ahora se baja el aire, ahora. Vuelve. Ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir. Ya que me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír. ¡Qué grande! ¡Maravilla! ¡Qué grande! Es una, yo creo que Paquita es una gran referencia al feminismo. Bueno, ¿qué decir con su gran temazo de Rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, a desprecio mal hecho? A más de uno se le puede aplicar. Sí. Ahí lo dejo. Sí, además es, Paquita del Barrio es un desahogo para el alma. Ponértela en casa y gritar ahí sus canciones es que... Te quedas así como, venga, sí, sí. Ya lo he soltado. Lo has dicho tú por mí, pero yo lo he soltado ya. Sí, lo que no puedo decir, porque si no me dicen que soy una bruja malvada, pues sí. Tú me lo dices. Ella lo dice por todas nosotras. Sí. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Buenísima. Yo creo que también cuando una, pues ha salido de una relación, está saliendo de una relación de maltrato, a veces estas canciones le sanan un poquito, sí, ¿no? No sé. Hombre, claro. Hay que soltar. Sí. Hay que soltar lo bueno y lo malo, el dolor. Hay que soltarlo también, si no se te pudre dentro, yo siempre lo digo. Sí, a mí sí. Me sirvió muchísimo esta canción, que os voy a poner si me dejáis. Sí. Por claro. Supuesto, por supuesto. Está muy bueno también. Sí. Pichi es el tío que alucina, cree que tiene poderes, que hipnotiza a las mujeres como un chulo de piscina con su gran virilidad. Pichi, con su andar de pistolero, bobo con enciclopedia, que te mira y ve un florero, macho de telecomedia, español de la Edad Media que te chista al pasar. Español de la Edad Media. No me cuentes más camelos, no me des pato por cisne, cómprate un billete en business, ve a Turquía y ponte pelo y por mí no vuelvas más. Tira, o soy yo la que se pira, que una es más chula que un ocho, y en el mundo no hay pinocho, ni cantante de guajiras que me pueda engatusar. Que te den, se canta. Con la permanente. Y no quiero más gallos de corral. Ni otro niño bien que me trate mal. En mi peli yo hago de Sara Montiel. Y tú de serpiente con su cascabel. Ole Rosales. Muy bien. Ole Rosales. Muy bien. Canciones para el desahogo ha tocado hoy. Vamos a hacer una playlist. No. Total. La vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Oye, sí. Mira, por eso sería mala idea, ¿eh? Pues mira, eso se puede hacer en IG. No sé. En IG se puede hacer. Yo me encargo. Spotify. Ok. Yo me encargo de hacer una playlist en Spotify y subirlo a IG. Muy bien. Andaluz, inglés, alemán. Sí, yo hablo de todo. Soy bilingüe. Y trilingüe y de todo lo que tú quieras. Qué gusto. Te hablo español, andaluz. Te hablo español. Español, andaluz, te hablo de todo. Bueno. Madre mía, ¿qué nos toca ahora, abejas? Pues mira, la verdad, que teníamos que una cancioncilla, pero... Como quieran ustedes, la pongo. Bueno. Venga, dale dentro. Ponerla, porque nunca es suficiente con la música. Pues para adelante. Y así pensamos la reflexión. Bueno, y aquí tenemos ahora nuestra columna radiofónica donde vamos a compartir cada una de estas abejitas nuestra reflexión después del programa de hoy. Pues comienzo yo, si queréis. Venga, micrófono dale. Naranja. Yo diría, ponte guapa y sal a la calle y hacer puñetas. Toma. Bueno, yo el micrófono morado. No exageras, solo estás rodeada de una gran abundancia de ignorancia empática y una sociedad patriarcal. Eres fuerte y valiente. Wow. Y aquí el micrófono amarillo. Ser víctima de violencia de género no significa dejar de ser mujer. Y yo añado, ser víctima de violencia de género no significa dejar de ser persona. Bueno, y como ha sido la más lenta, pues me ha tocado cerrar a mí. Y nada, yo quiero añadir que hay que gritar, con música o sin ella, la realidad que hemos vivido. Y que nadie jamás nos haga dudar de ella. Yo te diría que tú que nos estás escuchando, que has pasado por algo parecido, seguramente, tú más que nadie tienes derecho a ser feliz. Y bueno, ¿tenía algo que decir? Vale. Nada, yo iba a dar la despedida ya. No sé si alguien más se ha quedado con algo que añadir. Muy bien, despide. Despido. Pues nada, vamos a despedirnos de nuestra abejita del micro morado. Muchas gracias por escucharnos. Micro rojo. Ha sido un placer. Micro gris. Muchas gracias. Que estaba otra cosilla. Es cierto, es que yo hoy no doy una. Es que le da por la técnica al micro gris y no para, no sé, se entretiene ahí con sus cacharritos y dice... Estaba buscando efectos especiales. Micro naranja. Muchas gracias a vosotras. Y micro amarillo. Muchas gracias, un placer, chicas. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos otro día más. Esperemos que lo hayáis disfrutado mucho, que hayáis aprendido mucho y que esto no se quede aquí, que lo compartáis. Y que se lo contéis a todo el mundo porque es un mensaje muy importante y que todo el mundo tiene que saber y conocer. Cruza la montaña, tan a su manera, no le diga nada, mira qué pionera. Ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. No habla. Ya está. No pasa nada. Como si pudiera, ya nadie la amarra, rompe la barrera. Predice desde lo que no se ve, desde lo que no se dice, desde eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Ella se siente tan sola, rompe en el pecho esa ola. Ella lo sabe, ella lo implora. Aquí no se puede beber, pero lo bebemos.